¿Están cansados? ¿Tienen calor? ¿Chino? ¿Anda por ahí ya? ¿Anda por ahí? ¡Que siga! ¡Que sigamos! Está descansando cinco. ¡Vamos! Bien románticos y con sabor. ¡Ay, ay, ay! Yo quiero escuchar el grito de las mujeres. Ahí tenés. Dice que de Isabel. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Para enamorar. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado. Yo le dije que no. Yo le dije que no, no. Y con las palmas arriba, arriba, ven. El sueño de sol. Comete contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Ustedes cantan, a ver, yo te ayudo. ¿Cómo dice? A ver, no te. Ya no te aferres a un imposible. Marito Juárez, ni me hagas más daño, ya no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué sentimiento, acordeón? Na, na, na, na, na, na, na. Y las palmitas arriba, arriba, arriba. Luna Par, muchas gracias. Y a toda la nueva luna, por la buena onda, por dejarnos compartir este ratito con ustedes y brindarnos un público, ustedes que son lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Flaco querido. Fuerte el aplauso para la banda Juárez. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, chicos. Gracias por estar con nosotros, hacernos el aguante. Saludos a su gente, saludos a su gente, esta es tu gente. Saludos para todos. Muy bien. ¿Cómo están todos?